nada. Si quieres, puedes gritar las ganas de callar. De un lado oscuro y nada para ver, del otro una pregunta y mucho por hacer. Fraseo inexplicable, solo enseñan. Atormentada no es la culpa, no es el que...